94.3 Río FM. 11 horas y 20 minutos de este domingo 7 de marzo. Esta semana, concretamente el día 1 de marzo, se dio inicio a las sesiones ordinarias del Consejo delante de nuestra ciudad y, como es de rigor, el intendente de la ciudad de Coronda va a brindar un resumen de lo actuado en el año anterior, con lo que se deja inaugurado las sesiones, pero más allá de eso, es el informe que hace el intendente a la ciudad, a partir de los concejales, de lo que se realizó en el año anterior. Primer informe, en este caso, del intendente Ricardo Ramírez, en su calidad de intendente. Ramírez, en un extenso informe que tengo ante mí, que tiene 28 hojas, es mucho y con mucho contenido lo actuado, con lo que sería muy complicado para mí hacer un resumen de esto, de estas 28 hojas que planteó Ramírez al Consejo Deliberante, por lo que decidí llamarlo y preguntarle en persona esto. Bachi, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Margot, ¿cómo andás? Buen día a la gente de la radio, a la audiencia. Acá estamos, Margot. Bien. Bachi, arrancamos las sesiones del Consejo y, bueno, muchas veces te tocó como concejal presenciar este momento y ahora como intendente brindar un informe. Sí, sí, sin duda, la verdad que para uno, se lo decía a los muchachos ahí de gente del Consejo, a los concejales, a la poca gente que pudo participar, pues debido al COVID, tratamos de invitar los medios de comunicación y otras instituciones como COSER, COSANCO, y le pedimos a las vecinales en esta oportunidad lo sigan por los medios de comunicación, un poco respetando el protocolo de COVID. Sin duda para mí fue algo muy importante, en un lugar donde yo concurrí prácticamente dos periodos y medio en el Consejo, agradeciéndole el año que compartimos junto con el cuerpo deliberante, con diferencias, pero siempre pensando en mejorar la calidad de vida de los vecinos. Y bueno, la verdad que al año pasado, cuando estuvimos haciendo la apertura este año, las cosas han cambiado. Todos tuvimos un año muy difícil hasta septiembre prácticamente del 2020, con muchos paros, prácticamente en soledad, con muchos problemas en general, con mucho atraso en el sueldo de la familia municipal, que era lo que más nos preocupaba, con una obra pública parada y con un endeudamiento de la municipalidad histórico, prácticamente dos sueldos, un aguinaldo. Y debido a un trabajo que se ha hecho, sin duda, importante de Rocío Zanón a través de la Secretaría de Hacienda, fuimos corrigiendo. Y hoy podemos decir que, gracias a Dios, en lo económico, hemos podido pagar el sueldo histórico en el día primero. Venimos ya de septiembre adelante pagando en términos, achicando la deuda de la municipalidad en un 50% de lo que recibimos y con todos nuestros proveedores al día, con un ejercicio 2020 en el cual dio positivo, que eso es histórico también, porque sí, sin duda, lamentablemente el 2019 fue catastrófico en lo económico, en el estado municipal, y debido a este trabajo que se hizo en Hacienda, el ejercicio 2020 dio superávit. Hacía muchísimos, pero muchísimos años que un ejercicio no diera superávit. Entre medio de una pandemia, que todos la conocemos, todavía con muchos problemas de personal que no está trabajando, apostando muy fuerte a todo lo que nosotros creíamos que era la prioridad, que es todo lo que es la costa. Gracias a Dios llevamos una temporada histórica también en la ciudad, con muchísima cantidad de visitantes, encuentros de distintas actividades deportivas. Hoy podemos estar orgullosos de los paradores que tenemos en la costa, no tenemos envidia. Hoy Coronda está posicionado como un punto de encuentro turístico, con un motoencuentro hace muy poco, que sin duda todos los que estuvieron ya estaban hablando de cuándo lo hacíamos de vuelta, porque quieren volver. Ayer lo decía en un medio de Buenos Aires, cadena satelital, que estuvo también haciendo una transmisión desde el palco. Todas estas cosas que incentivan a que vamos por un camino realmente que más allá de la situación, del estado que teníamos, de lo difícil que es, que estoy convencido de que el equipo de trabajo, porque esto no se hace solo, Marvel, esto se hace con mucho apoyo que hemos tenido del senador, de legisladores amigos de muchos años, con Victoria, que es una permanente colaboradora de la gestión, y con todo el apoyo de la comunidad, que ha entendido que hoy hay una nueva gestión, que tiene, que es creíble, que es transparente, que donde lo llaman estamos, que tratamos de bajar a los barrios, de escuchar a la gente, porque yo creo que eso es lo que está pidiendo hoy, ¿no? Que los funcionarios, que la clase política baje un poco a dialogar con, a veces no para resolver los problemas, pero por lo menos para escucharlos, los vecinos, de que sabe para dónde corre el agua, cuáles son los problemas de inseguridad. Entonces, eso ha dado que hoy queda mucho para hacer, sin duda que queda mucho para hacer. Esta pandemia a nosotros no cortó los brazos en algunas oportunidades, porque primero con paro del personal, después con la cantidad de tiempo que tuvimos cerrada la municipalidad por la pandemia, hoy con falta de personal. Pero bueno, Bachi, cuando arrancaba la gestión, yo recuerdo haber hablado con vos acá, y que le pedías a la gente tiempo, que le pedías a la gente que entendiera la realidad, que la realidad era complicada, esto que estás planteando ahora, que la realidad es un municipio, en ese momento, un municipio que se recibió con muchas deudas, y que de alguna manera confiara en esta gestión, que iba a tratar de hacer las cosas lo mejor posible, y que de alguna manera retomar la confianza iba a derivar seguramente en una estabilización de lo que es el pago de los tributos, que es la recaudación que tiene, entre otras cosas, el municipio para poder afrontar sus gastos. Entiendo que esto de alguna manera se ha dado, es decir, vos sentís a esta altura, con un año de gestión, que la gente se ha replanteado esto y a partir de lo que ve ha cambiado su postura con respecto al pago del tributo. Mira, la verdad que yo, sí, la verdad que yo soy un agradecido, no canso en agradecerle a la gente la paciencia que tuvo, porque era muy difícil tanto tiempo sin servicio, tratando uno hacer lo que pueda. Y nosotros hemos, pero no únicamente de Hacienda, porque este es un gabinete que es interactual, nos damos una mano entre todos para todo. Y ahí se puso Rocío junto con Belén, con gente del gabinete, a llamar a personas individualmente que se acerquen a solucionar el problema de la tasa, a solucionar el problema patente. Aquellos que no podían pagar porque realmente veíamos, le buscábamos la vuelta con planes largos, con cuotas, y al que podía pagar y no venía, lo invitábamos. Y eso pegó muchísimo, el diálogo, el llamarlo, el acercarse a la municipalidad. La gente tomó un grado de confianza con esta gestión. Por eso te digo que muchas de las cosas las hicimos así, de esa manera, hablando con la gente, tratando de llamar por teléfono. La patente es una herramienta fundamental para los municipios, la parte inmobiliaria, la recaudación. También ser muy austeros en los gastos. Nosotros somos muy, muy austeros, tenemos un gabinete muy corto, mucho de ese gabinete no depende de la municipalidad. Ya va a llegar el momento que vamos a tener que hacer un replanteo, porque también a veces es muy desgastante y muy fuerte tener un gabinete tan acotado, pero hoy las circunstancias nos dan de esa manera. Entonces, todo esto que se ha hecho, y lo poco o lo mucho que hemos hecho, lo hemos hecho compartiendo con la gente. Enderezar las arcas municipales no fue fácil, teníamos mucha presión también gremial, hay que ser conscientes de que llegaba el 8 y si no pagabas íbamos a los paros, entre medio esa conciliación obligatoria, entre medio proyectar algo para la ciudad, que es lo que venimos haciendo. Hoy, lamentablemente, te lo digo, por ahí hay algunos compañeros que se enojan, hay una ausencia de la provincia y de Nación, lamentablemente, con respecto a los recursos de la municipalidad que necesitamos para las obras importantes. Nosotros, con la recaudación y con la recaudación propia de la municipalidad, lo que podemos hacer son obras menores, las que estamos haciendo, pero sin duda que necesitamos recursos importantes para hacer las obras importantes. Yo te digo sinceramente, el día lunes, el martes, estuvimos en Galve, en la cual se entregaron algunos aportes. Esto es tan doloroso para nosotros, porque verlo al gobernador, al senador Capitán y a distintos funcionarios provinciales entregarle a municipios como Galvez, 17 millones de pesos, 20 cuadras de ripiado, entregarle a Centeno 2 millones de pesos, entregarle al amigo Tateo Mario 6 millones y medio para el centro deportivo que tiene él ahí, a Irigoyen 2 millones de pesos para Cordón Cuneta. Y los presidentes comunales y intendentes del frente nos quedamos todos mirando. Nos entregaron 500 mil pesos Marvel y un aporte que ya estaba entregado a San Genaro 200 mil pesos, a Roberto Nada. Entonces, yo creo que eso duele, porque no es que le están haciendo un mal a quien le habla, mi intendente, está trazando la ciudad por onda, porque los colombianos merecemos tener un trato igualitario también. Ojalá todo lo que hemos presentado en términos, que salga en una oportunidad, porque Coronda necesita del gobierno provincial, del gobierno nacional, para hacer las obras importantes que necesita la ciudad, todo lo que es Mato de Sahue, lo que es Cordón Cuneta, lo que es asfalto, que ya lo tenemos proyectado, pedido. Tres veces lo tuvimos que reevaluar porque habían perdido los expedientes. Pero bueno, nosotros no nos queremos enfrentar ni nos queremos, simplemente lo que pedimos es que seamos tratados con la misma vara que merece otro color político que no esté gobernando hoy la provincia. Porque es así, porque yo creo que cuando uno llega a una función, tiene que gobernar no únicamente para un color político, tenemos que, y yo lo hago así en la ciudad, yo no tengo diferencia si realmente aquel es justicialista, demócrata, uno tiene la responsabilidad de gobernar para una ciudad que necesita mucho trabajo. Y sería importante que también los concejales de ese partido se pongan en la misma mirada para defender los intereses de Coronda, porque cuando llegan obras a la ciudad, no llegan para Bacho Ramírez, llegan para la comunidad. Es el avance que necesita tener la ciudad. Nosotros tenemos que seguir avanzando con asfalto, con desagüe, con Cordón Cuneta, con ripiado. Yo digo, tenemos que armar un programa ahora por obras menores. Vamos a seguir armando un programa de cambio de luminaria. Las luminarias LED te cambian la vida de la ciudad, te da seguridad, te tenés mucho menos consumo, menos desgaste de recambio de lámpara. Entonces todas esas cosas las tenemos que a la hora de ir a pelear por lo que nos pertenece, tenemos que estar juntos sacando. Este va a ser un año electivo y espero que no nos confundamos con esto, porque tenemos, más allá de las cuestiones de candidatura, de intereses personales, pero no podemos perder un año para resolver los problemas de la ciudad. Entonces, eso por ahí a uno le duele, pero bueno, uno va a seguir, vamos a seguir gestionando, vamos a seguir trabajando, tenemos proyectado, estamos haciendo la bicisenda sobre calle cortada la cena hacia el norte, vamos a seguir hasta el sur, ahí tenemos presentado, vuelvo a reiterarte, en provincia dos programas para hacer el asfalto de López y Plan y las cuatro calles, Sarmiento, Güemes y Belgrano, tenemos el ripiado de la cuarta, pero eso es, necesitamos que lleguen esas obras a la ciudad. ¿Vos sabés que me parece? Con los recursos de Coronda, sí. Lo que podemos hacer es empezar a hacer un plan de veredas, como lo vamos a hacer ahora, un plan de Cordón Cuneta, de refacciones, pero la obra es importante. Claro. Salen de la provincia, salen de Nación, pero bueno. Eso sí o sí, que es importante recalcarlo, porque hay que darle difusión a esto, porque si bien Gálvez fue siempre primero en un montón de cuestiones, estas diferencias brutales que hace el gobierno de la provincia para segregar a los municipios y comunas que no son peronistas, es importante el aclararlo, y por ahí a lo mejor preguntar cuando aparecen por las redes haciendo gestiones, o se llenan la boca haciendo gestiones, diciendo que hacen gestiones, ¿por qué no hacen una gestión alguna vez para tratar de nivelarnos? Me parece que es importante plantear esto, y plantearlo en este año que hay elecciones. Es decir, porque aparte en la elección, la elección es un lugar a donde se hacen propuestas y se dice qué es lo que se hizo. Entonces, bueno, está a la vista estas cuestiones de las diferencias, y si queremos seguir en las diferencias habrá que saber qué es lo que hay que votar, y si queremos que se terminen las diferencias, por ahí también tenemos que saber qué es lo que tenemos que votar. Me parece que pasa un poco por ahí esto de plantearlo, más sí, allá de lo que nos duele, ¿no? Porque nos duele, pero hay que decirlo, es decir, ¿por qué cuerno el gobernador? No, me parece. Marvel, uno no trata, uno necesita del gobierno provincial, del gobierno nacional. Esto no es una crítica ni para pelearme con el gobierno ni nada por el estilo. Nosotros tuvimos una desgracia, que se nos quemaron dos maquinarias, un regador, una motoniveladora nueva. Fuimos, lo planteamos en la provincia, que tengan una consideración para Coronda. Todavía no hemos cobrado horas menores un saldo del 2018 y 2019, Marvel, cuando ya estamos presentando 2020. Claro, es un desastre. Entonces, estas son las cosas que a veces vos decís, ¿por qué? Cuando vos ves que otras localidades ya están prácticamente para cobrar 2020, y nosotros hemos cobrado una diferencia del 2018 y del 2019, nos falta, en la cual, acordate que nos descontaron los fondos de los dos tratadores de la gestión anterior. También lo habíamos pedido que eso se prorrogue debido a la situación de esta pérdida de dos maquinarias. Pero bueno, vuelvo a reiterarme, Marvel. Tenemos hermosas ideas. Estuve este fin de semana, el día viernes, charlando con los muchachos qué vamos a presentar para Obras Menores 2020. Hacemos todo un trabajo sobre la costa con el asfalto, porque ya tenemos el asfalto pendiente de López y Planes. La idea sería renovar todo el asfalto de la costanera y de algunas que aledaña a la costanera. Porque creo que es fundamental eso, para mejorar un poco un espacio que tenemos la... Pero este no es olvidarnos de los barrios. Ayer estuvimos reunidos con una vecinal que se está formando en el barrio policial, y la verdad que me puse muy contento la cantidad de gente que estuvo, participación ahí en la casa de Analía. Y la gente lo que te pide, Marvel, son obras comunes, ¿no? Te pide, sabes sí. Que hoy es muy difícil hacer un asfalto nuevo. Este barrio necesita el cordón cuneta, necesita que las calles estén ordenaditas, que el riego pase como corresponde. Te dijo el equipo de riego, bueno, hoy se rompió uno, me terminaron de decir hace un rato que se rompió uno, pero hoy tenemos medianamente las unidades. Estamos teniendo problemas con choferes, tuvimos que hacer dos contratos porque tenemos mucha gente, 9 choferes con tráfico restringido debido a la pandemia, pero creo que medianamente está llegando a todos lados. Falta mucho, vuelvo a reiterarte, falta muchísimo. Yo quiero tener una ciudad distinta, tener todo lo que es el cruce de la ruta 11 ordenado. Eso también es un problema. La ruta 11 hoy es muy comercial, es tan comercial como calle San Martín. No tenemos banquina, tenemos problemas con los desagües. También hemos tenido reuniones con Vialidad Provincial, con Vialidad Nacional. Los cruces, lo que es el acceso a la autopista y lo que es Mitre, no nos olvidemos que ya van a empezar las escuelas y muchos chicos tienen que cruzar para este lado, porque todo lo que son escuelas la tenemos de la ruta hacia el río, y eso nos preocupa. Pero bueno, vamos haciendo de a poco lo que podemos. Estaba muy desordenada la municipalidad, Madre, te lo digo sinceramente, y esto no es mirar hacia atrás, porque ya hemos tomado una decisión que tenemos que mirar hacia adelante, pero no terminamos de ordenar cosas. Sinceramente te lo digo, hay un desorden. Hemos armado un equipo de planeamiento urbano, tanto con Paulina Bajileque, con el chico Andino y con Macarena, que es una gran inversora, te digo, extraordinario, para trabajar con todo lo que es la parte catastral. Estamos haciendo un convenio con la provincia para que llegue un dron a la ciudad para hacer un trabajo de toda la parte catastral de la ciudad, con apertura de calles. Todo eso le va a dar un avance grande a la ciudad, porque también hay que enfocar a dónde queremos crecer como ciudad de una vez por todas, porque tantas veces hemos dicho las cosas, pero de una vez por todas hay que empezar a trabajar. Lleva tiempo, sin duda que lleva tiempo, que tenemos la firme decisión que tenemos que empezar a ordenar la ciudad y darle un horizonte a la ciudad, y que esto sirva no para la gestión de Bachi, que sirva para las gestiones que vienen, porque es de la única manera, porque no podemos borrar con el codo. Yo tengo muchísimas cosas que dejó Jorge, como es el proyecto de la plaza, y lo hemos actualizado, pero seguimos el mismo proyecto. Lo que nosotros vemos que no está bueno, pero no importa que haya sido de Marcelo o de quien sea, pero tenemos que trabajar en un lineamiento, que decir, bueno, de acá a 10 años vamos con esta mirada. Es de la única forma que podemos crecer realmente como ciudad. Bachi, te agradezco mucho este contacto. Deseamos una buena gestión, obviamente, porque nos hace bien a todos. Tenemos una mejor calidad de vida pendiente siempre, y me pareció oportuno el llamarte, hacer esta síntesis, ¿no? Entonces, un poco de lo que pasó, porque lo vinimos hablando durante el año, pero principalmente de esta cosa, ¿no? De qué es lo inmediato, cómo se sale, qué tenemos planeado, Y eso me parece una buena manera, la de que en persona se lo cuentes a la gente. No, sin duda, madre, yo te agradezco. Tendríamos para conversar un día entero, pero bueno, sí, seguramente esta semana también estaremos convocando, seguramente vos también, vamos a estar convocando para empezar a trabajar sobre la Fiesta Nacional de la Justicia de este año, que todavía es una incertidumbre debido a este COVID, pero que tenemos que empezar. Este año se van a cumplir 100 años de la producción de frutilla, la 63 Fiesta Nacional, así que vamos a trabajar ya de acá a noviembre para que realmente tengamos la fiesta que nos merecemos y la pandemia y Dios nos ayude. Balchi, gracias, un abrazo. Bueno, un abrazo para vos, ¿eh? Charlamos con el intendente de la ciudad de Coronda, el señor Ricardo Balchi Ramírez. Adelante. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.